A ver cómo canta. Cantando un poco, te acoplo, boludo, soy yo. Qué bárbaro. Vamos con ese. Ojalá que nos salga.